Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Mirá quién vino. Ahora en Varieté andamos con ganas de preguntar. Es el momento de entrevistas. Esta música nos preanuncia lo que ya habíamos anunciado, en realidad, que iba a estar Facundo Mosquera con su circo Laudato. No, con el circo no vino con el circo. No, porque no, está plantado en otro lugar, lo cual es una alegría enorme poder anunciar que el circo otra vez va a estar en Mar del Plata. Este, el primer circo estable de Mar del Plata, que pasó mil y una peripecias desde que se plantó por primera vez, que estuvo por última vez en el Faro, después de haber estado en muchos lugares. Yo recuerdo Plaza España y recuerdo ahí el barrio Estrada. En el barrio Estrada, claro. Ahí comenzó el primer montaje. Ahí empezamos, sí, ahí te hice la primera nota, me acuerdo. Que en realidad, mira, justo en este último armado de la carpa con Mariano Salinas, nos acordábamos en realidad el primer montaje de esa carpa, que fue para un evento en la playa. Y nos acordamos, porque la montamos con él, de lo que fue montar esa carpa. Porque ¿en la playa? En la playa se montó para un casamiento. No sé. No salió bueno, Susi. No salió bien. Pero no tenía todo. Bueno, bienvenido, Facundo. Gracias, Susi. Y bienvenida a la Audacia, que la verdad que lo estábamos extrañando. Como yo te decía, que me enteré que estabas haciendo una campaña, bueno, lo pusiste, que empezaste a hacer una campaña, creo que la campaña sigue, esto era para montar el circo de nuevo. Sí, la campaña se ideó como primer impulsito, viste, para sacar el circo de Otamendi, poder traerlo de vuelta a Mar del Plata. Entonces se largó la campaña para ayudar al circo a volver. Y bueno, esta campaña nos ha venido ayudando bastante porque se logró traer el circo, ya la carpa quedó levantada, así que estamos con los últimos retoques, Susi. Bien, qué bueno, con todo lo que tiene adentro la carpa, es decir, porque, claro, decís, levanté la carpa y ya está, ya tengo el circo, y no, luces, sonido, claro, todo eso. Todas esas cosas, viste, los últimos retoques que sí, se hacen batalleros también. Claro, claro, porque ¿cuánto hacía que no se usaba? Y 3 años parado todo. Claro, 3 años parado puede implicar que algunas de las cosas no estén en buenas condiciones, ¿no? Con eso nos estamos desayunando un día tras otro. Y para eso sirve la campaña. Y para eso sigue la campaña. Sigue la campaña, sí. Y la campaña, ¿cómo se llama? La campaña no tiene un nombre, pero bueno, es una cuenta por Mercado Pago, la cuenta de Circo La Audacia. Circo La Audacia. Pueden, con lo que quieran, con lo que puedan, todo de a poquito nos ayuda bastante en este primer paso. Hay otra aplicación que es Invítame un Cafecito, que la gente puede mandarnos el cafecito y eso ayuda. Y nada más, eso. Bien, pero si sigue vigente, va a seguir sirviendo para hacer todas las cosas que tiene que hacer. La idea es en este primer paso, viste, después de 3 años con el circo parado, que nos ayude, viste, a afrontar estas cosas de las que hablábamos, ¿no? O cables que no están sirviendo, una luz que se quemó, una consola que no está queriendo andar, y esas. Bueno, por ahí alguien, en vez de poner plata, puede ir a decir, che, yo sé arreglar consolas. También, bienvenido sea. Claro, sí, sería claro que lo mejor que les podría pasar, me parece. En vez de enroscarse a juntar guita y ver a quién contratan, que alguien de repente sepa, acá en la radio por ahí hay alguien que sabe arreglar consolas. Si no pongas esa cara, acá saben arreglar consolas. Vamos a ver si alguien puede colaborar en esa. ¿Dónde está instalado el circo, Facu? Estamos en un lugar que es muy lindo, que se llama Casa del Mar. Este es un lugar. ¿Qué era Catalano? Era la vieja villa de los Uriburu. Mirá. Sí, es hermoso, la verdad. Por ruta 11. Mirá, yendo del centro, vas por la costa, sí. Pasás Parque Camet, sí. Una cuadra más, girás hacia la izquierda. Sí, para la derecha está el mar. Y, sí, no vayas a la derecha, girás a la izquierda una cuadra más y te encontrás con una tranquerita y un cartel que te da la bienvenida de este hermoso espacio. Es antes del barrio Félix Ucamet. Claro. Y hay colectivos. Hay colectivos, el 221, por ejemplo, va todo por la costa, y hay otros colectivos, el 40 y... Bueno, después te paso más la data porque sí, yo sí. Estoy yendo en bicicleta todos los días, que me queda muy cerca de casa. Claro, bueno, sí. Bueno. Pero no, el resto. Para hacer ejercicio está buenísimo. No, después después vía redes sociales ahí mandamos los colectivos que te llevan y todo. Claro, claro. ¿Y arrancan cuándo? Y la idea es poder comenzar el 15 de julio. El 15. El 15 de julio vamos a empezar. ¿Diarias? Sí, lo que va a ser el periodo de vacaciones de invierno, doble función, 3 de la tarde y 5 de la ¡apa! Tarde. Sí, vamos con todos. ¡Qué audacia! Y sí. Claro, bueno, a repartir bonitos, ¿no? Porque como hacen los circos tradicionales, esto... Sí. Viste, Jorgelina que está con las redes, ahí manda todo el tiempo a jardines, a escuelas. Claro. Y hay un montón de público que ha ido tanto tiempo al circo que están deseosos, ¿viste? De este regreso. Sí. Así que no, yo creo que va a andar ¿lo vas bien. A seguir haciendo la gorra? No, a la gorra. Ah, bueno, no, viste, era una locura. No. O sea, sí, tenemos la posibilidad de por esto, ¿viste? Que hablamos del espacio nuevo, que es un espacio que nos alberga y todo, y que es un espacio privado, también nos da la posibilidad de poder trabajar a la gorra, pero poder también cobrar una entrada, aunque sea popular, pero una entrada, porque el sistema de la gorra, sobre todo la última temporada, fue paupérrima, claro, está bien dicho, un desastre, claro. Tremendo. Sí, no, lo recuerdo. No, además recuerdo de quienes te decían, no podés seguir trabajando la gorra. Sí. Machacándome. Machacándote. No, la propuesta de un circo a la gorra abierto a la comunidad de Mar del Plata, es hermoso, sí, es hermoso porque gracias a esa propuesta un montón de gente, de chicos sobre todo, que nunca habían ido a un circo, fueron. Así que estuvo bárbaro. Pero, como te decía, la última temporada ya insostenible porque no, y no, no juntábamos. Además, yo, conociéndote y conociendo a la gente del circo, Facu, yo sé que el pago de una entrada no es un impedimento, el pago o no pago de una entrada no es un impedimento para ir al circo. Si te caen pibes que no tienen un mango, obviamente que van a entrar. Eso por eso, es como que entendemos ahora que la invitación parte sale del circo, de poder invitar comedores, poder invitar claro, a los chicos claro. que nosotros querramos, pero que no tenemos la posibilidad de subvencionar a toda la comunidad marplatense, menos artistas. Claro. Locales, no tenemos los medios para eso. Claro, claro. Bueno, y vayamos al contenido. Dale. Yo sé que hay un contenido hermoso ahí adentro que nos da una alegría enorme, porque hay un regreso muy importante, no sé si lo querés mencionar o va a ser una sorpresa. ¿El de Julietita? Sí. Sí. Claro, bueno, así como estuvimos diciendo en su momento, che, Caquita, Julietita lo está pasando mal, estuvo internada en Buenos Aires... Y en un principio no se sabía ni qué tenía. Todavía se sigue sin saber. Pero está bien, se está recuperando. Y está trabajando o va a empezar a trabajar. Va a empezar, ya está comprometida. Ya está viajando para Mar del Plata con permiso de los doctores y todo. Y la puso muy feliz, ¿viste? Este retorno con la carpa y volver a la actividad de ella de payasa que es... Para mí es muy, muy, muy buena. Es la payasa. Volver a la carpa, que fue donde ella comenzó, es como que movilizó un montón de cosas. Sí, ya lo creo. Sí. Y a ella le va a venir muy bien también. Estaba muy contenta y yo, la verdad, como cuando me dijo, sí, estoy allá, también me puso feliz. Más vale. ¿Y quiénes la van a acompañar? ¿Quiénes más forman la troupe? La troupe la conforman Agustín Alberro, que va a ser el presentador, Maru Giola con acrobacias aéreas, Sasha con trapecio, Lucho Malabares, obviamente con malabares, un capo, ese pibe es impresionante, el niño Gota con su número de cristal, Espumadera la nombré. Todavía no la nombré. El show de Espumadera que es tremendo, con sus burbujas gigantes. Genial. Lala con los hulas. y el payaso Chapallito, que acompaña a Julietita también. Una troupe completa. Ella no lo conozco. Ya lo vas a conocer. ¿Y el mago no está? El mago no está, pero bueno, en esas cuestiones de volver a retocar los equipos, viste, ahí se incluye la magia, que también ha quedado media, viste. Y claro, lógico, todo no se puede hacer, Facu. Todo no, pero bueno, también, digo, más allá de abordar las vacaciones de invierno, estamos queriendo sostener el proyecto de la carpa. Todo el año. Todo el año y todos los años que sean posibles, así que con intenciones de crecimiento, ¿no? No solo en el espectáculo, sino en actividades, con ganas de que la carpa se transforme en una sala también de la zona norte, Mar del Plata, en donde pueda haber teatro, música, puedan haber otras disciplinas además del circo. Y bueno, y empezando con este primer pasito de las vacaciones de invierno, pero tratando de que sea una propuesta a sostener. Claro. ¿Abandonado por completo el proyecto de escuela de circo? No, entre esos reflotes, viste, y las ganas de que la actividad perdure, cuando terminen vacaciones de invierno va a ser empezar a apuntalar todo eso, lo que son las clases, la escuelita de circo, así que le vamos a meter garra y corazón a toda esa parte. ¿Y te da tiempo para todo? Y sí, mira, yo para volver, viste, con esto del circo, renuncié a mi trabajo. Apa, así que, viste, por eso preguntaba, abocado, yo no sabía que me tiré como un clavadista, Susi, de vuelta. Así que metiéndole todo, laburando a pleno con la carpa, que es un lugar que para mí es vital. Sí. Y feliz. Sí, te creo. Facu, gracias por esta visita, gracias por estas buenas noticias que nos traes. Sabés que somos fanáticos de la audiencia desde el primer momento. Mira, sí, me acuerdo aquella primera nota que hicimos. La primera nota. En el barrio Estrada, sentados ahí en el parque. En el pasto. En el pasto. Y fue el comienzo de algo muy lindo, que después hubo mucha pelea. No fue fácil. No. Nunca fue fácil. Pero fue hermoso. Eso. Y esperemos que ahora llegue la etapa de lo hermoso y que sea más fácil. Sí, por lo menos, bueno, fácil sabemos que lo artístico siempre es batallero. Sí, bueno, pero no, por lo menos que nos deje concentrar en lo artístico, que claro, ya con eso uno tiene bastante. Claro. Y no todo lo demás, que la verdad que fue muy desgastador. Claro. No, que sea una etapa hermosa. Un beso grande a Caquita. Le mandamos también un beso a Héctor Francica, que nos está escuchando, Héctor, obviamente. Se va a poner contento de que le hiciste caso. Eso, pero mira, desde que empezamos con la... Desde que arrancaste. No, ¿cómo va a ser a la gorra? Bueno. Yo te lo voy a llevar, te prometo llevártelo. Dale. El día en el que inaugures el circo. Nos mandás un recordatorio, Mañana o cuando sea, arranca el circo y ahí vamos a estar. Todo el equipo acá de la Varieté. Qué grande. Todos invitados al circo. Gracias, Facu. No, a vos, Susi.